¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A lo largo de nuestra vida, los seres humanos estamos en búsqueda de la felicidad. Pero recordemos que a veces la podemos buscar por lugares donde nunca la vamos a encontrar. La felicidad no se basa en riquezas, placeres o poder. Alivian temporalmente tendencias menos nobles, pero no ofrecen a la conciencia una realidad que sacie. El que aspiró a 1000, al conseguirlo suspira por 10.000 y luego por 100.000. La satisfacción que ha ido recibiendo fue superficial y pasajera, quedando vacío el estrato más profundo del corazón humano. Muchos millonarios, sintiendo ese vacío o agobiados de preocupaciones, han añorado los años de su juventud. Suele encontrarse más paz y alegría entre los pobres sin miseria que entre los ricos y potentados. Nunca ha habido tanta diversión, comodidad y placer como ahora, y nunca se han quejado tantos de aburrimiento, insatisfacción interna y angustia como ahora. Por eso, recordemos, la felicidad verdadera es altruista. Juega al escondite, se oculta cuando la buscamos con egoísmo, pero nos sale al encuentro cuando, sin mirarnos a nosotros, nos abrazamos con lo más noble: el deber, la virtud, el bien del prójimo, Dios. Un día de buscar nuestro gusto o capricho deja un vacío profundo. Otro día de sacrificarnos por el prójimo o por Dios produce plenitud de satisfacción. También recordemos, la felicidad verdadera es tranquila y recogida. Huye de la agitación y del desorden. Se da en lo más íntimo del ser racional. Consiste en esa conciencia íntima de satisfacción plena, sobre la paz imperturbable, podemos pensar aquí, que absorbe todo nuestro pensar y desear. La felicidad no es causada por los acontecimientos, porque del mismo suceso unos sacan resignación, paz y alegría, y otros desesperación y tristeza. Y por último, recordemos que la señora del castillo, esa felicidad verdadera, vive conociendo, compartiendo y saboreando sus tesoros. Los invito a buscarla de verdad y a darla también a los demás. Y si les parece bien, esto después lo seguimos charlando.